CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Maru, que está allí en los controles técnicos. Y vamos a comenzar con lo que fue la presentación en el anexo del Palacio Legislativo, un proyecto de ley que ustedes ya conocen porque nosotros lo habíamos entrevistado al senador Núñez cuando lo fue a presentar al PIT-CNT. Éramos dos medios ese día, TV Ciudad y nosotros. Es un proyecto de ley que busca reglamentar lo que es el tema del despido en el ámbito privado, ¿no? Porque en el ámbito público tiene todas sus características. Ustedes saben que para realizar un despido hay que elevar el mismo hacia la Asamblea, hacia el Parlamento Nacional. Bueno, son otras las autorizaciones y otros los planteos, siempre y cuando sea un trabajador presupuestado, ¿no? Porque también hay contrataciones en el ámbito público que están hechos con contratos a término, contratos chatarra, si ustedes quieren. Hace tiempo que no se usa el término contrato chatarra. No porque hayan dejado de existir, sino porque a veces también la costumbre hace que uno no los mida de esa forma. En este caso tiene que ver para los trabajadores privados, y lo que busca a grandes rasgos es que si la van a despedir a Mariana Maru, le tienen que avisar con 15 días de anticipación. Y tiene que estar fundamentado. Si no está fundamentado, tiene que darle doble, en este caso, indemnización. Ese es el planteo. Esto va a salir hoy. Me lo preguntaba ayer José Luis en el informativo de la mañana. ¿Va a salir ahora? No va a salir ahora. Porque la cabeza de los parlamentarios está en otra cosa, el trabajo de los parlamentarios está en otro ámbito, están más con el tema de las campañas políticas, y esto es claro. Y por otro lado, porque además, la conformación actual a nivel parlamentaria, no, en su mayoría, no está apostando a esto. Las cámaras empresariales pondrían los gritos en el cielo, hay muchos que no las quieren hacer enojar. Y entonces, de alguna forma esto va a quedar para el futuro. Es una mera presentación de una intención de proyecto de ley, si ustedes quieren. Óscar Andrade intentó justificar por qué esto no se hizo en el Frente Amplio. ¿Por qué en el Frente Amplio no se avanzó en el reglamento de los despidos? Que llevaron a hechos graves. Él hablaba, por ejemplo, ejemplificaba con el caso Casa de Galicia, ejemplificaba con los trabajadores de PedidosYa. Yo recuerdo haberle hecho nota al abogado de PedidosYa y le pregunté si habían tenido preaviso. Me dijo que no le habían hecho preaviso. Y bueno, los trabajadores de Casa de Galicia también tuvieron que negociar todo lo que tenía que ver con lo que le respondía o le correspondía desde el punto de vista laboral, una vez que ya estaban despedidos porque había cerrado la empresa. Y eso es lo que se intenta de alguna forma evitar a partir de acuerdos y negociaciones. Decíamos, es de difícil avance. Yo hubiera ejemplificado también con lo que sucedió el sábado pasado, cuando los trabajadores en el departamento de Colonia, pertenecientes al grupo Gloria, que trabajaban en quesería, 50 de ellos fueron despedidos por mensaje de texto. Le llegó cuando terminaron de trabajar, le llegó que ese día sábado era el último día de su trabajo. Y que no tenía nada que ver con ellos el despido. Que tenía que ver con que estratégicamente, logísticamente, la empresa estaba pensando en otros horizontes. Y ese fue el justificativo y el fundamento, que de fundamento no tiene nada, para el despido de los trabajadores. Y reitero, no le avisaron 15 días antes, no pudieron de alguna manera salir a ver cómo estaba el mercado laboral de la zona para ver si se podía conseguir trabajo o no. Y son 50 familias. Vamos a escuchar lo que decía Andrade, en principio cuando justificaba por qué Frente Amplio no llevó adelante una medida de este tenor. Dificultades en avanzar. Yo, mi pronóstico es que en el 2015 no se pudo avanzar en esto, porque teníamos una queja en la OIT y había temor en medio de una queja en la OIT por la ley de negociación colectiva de incrementar la crispación con un componente donde en general la lógica de los empresarios, más allá que hoy sostienen que no tienen opinión, es que les ha sido muy trabajoso discutir con normas que regulen el despido. Algunos negocian después normas que regulen el aviso previo o que regulen, pero parece que es una norma que va en la dirección de la mejor cultura de relaciones laborales. La mejor es confianza ante las partes. No pienso que el otro es un jodedor y me va en la primera de cambio, o no pienso en la patología, porque el argumento de, bueno, entonces el trabajador me conspira, la patología, ¿no? Una relación sana, madura, no es eso lo que estás discutiendo. ¿Quién? Bueno, acá, a mí me ha tocado decenas de veces discutir reestructuras donde despido. No es la parte más feliz, pero lo discutís. Muchas veces por distintas razones, un emprendimiento se tiene dificultades. Bueno, en el 2002 ni les cuento. Entonces, al contrario, es deseable que haya más negociación colectiva cuando hay despido y no pasen situaciones como Casa Galicia, digamos, donde tenés que discutir después que está el pescado medio vendido, después que está la situación arriba de la mesa compleja, o el caso de Pedido Ya, que es un caso emblemático, porque en 5 minutos te enteraste que todo el mundo estaba echado. Y en particularmente con todos los condimentos que hacen al despido más abusivo, ¿sí? Bueno, y en particularmente los dirigentes del sindicato, y además sin ningún criterio común. Y cuando los que jugamos en la relación laboral tenemos que operar, cuando eso ya pasó, es mucho más difícil. Entonces parece sensato, aunque sea un planteo de mínima, es avanzado porque coloca arriba de la mesa, no tanto para los sectores de actividad con fuerte sindicalización, casi que no precisan esta ley. Porque de hecho, sería un kamikaze el empresario que en un lugar de fuerte sindicalización se pone a despedir indiscriminadamente, prende fuego todo. Pero sí para generar cultura de relación laboral, en donde no hay esa cultura de relación laboral, que es una necesidad para el desarrollo del país. No solo para las cuestiones redistributivas, reivindicativas inmediatas, que también lo es. Sino si uno piensa el desarrollo del país, y sin la capacidad de los trabajadores participando de la discusión de qué pasa con ese sector de actividad, se va a desarrollar. Y por último, hay un argumento que es de también de perogrullo, de reciprocidad. O sea, muchas veces se reclama, y se reclama en voz alta, y se reclama de manera sostenida, y se reclama con mucha intensidad, sobre todo en momentos de conflicto, de que las organizaciones sociales sindicales, tendrían que agotar todas las instancias de discusión y negociación previa antes de llegar al conflicto. Yo soy de la idea que si podés tenés que hacer eso. A veces se precipita una situación que no te da el espacio para la negociación, pero si va... El conflicto, uno intenta que sea el último componente, ¿no? No es que uno intente decir, bueno, a ver qué conflicto invento hoy para ver si... No. A veces no se puede. Pues te enfrentás a una realidad que te pasó por arriba. Ahora, increíblemente no existe la misma preocupación para decir, bueno, el empresario, antes de tomar la medida más dura que puede tomar contra un trabajador, que es despedirlo, es porque efectivamente tiene fundamentos fuertes para tomar la medida. No es que tomó la medida porque no le gustó la cara del individuo, o por capricho, o por motivos espurios. Esto es, el trabajador, que no se puede colocar en un papel, le pidió que le pasaran, me pasó en la forestación cuando dábamos una mano a organizar los forestales. Estaban en caja, pero le portaban la mitad de los jornales. Ahora guarda con uno de los de la cuadrilla que dijera, trabajé 22 y no 12. Estaba condenado a no trabajar nunca más, me pasó en el citrus, en los arándanos. La situación de los arándanos era del siglo XIX, pedían 300 trabajadores y iban a entrar 200, 2 meses de trabajo en los arándanos de la zafra. Y el capataz elegía quién trabajaba ese día. Y los iba señalando, usted entra, usted no, venga mañana. Todos los días igual. En ese tipo de vínculo laboral, anda a reclamar horas extra, coso, las normas de seguridad, que el bidón que tomo agua esté bien para no enfermarme. Entonces, ¿qué quiero decir? Que colocar componentes que contribuyan a respaldar la estabilidad laboral. Hay normas internacionales, está Hugo, que voy a hablar yo. Hay normas internacionales que Uruguay ha suscrito que tienen que ver con el derecho a la estabilidad en el trabajo. Hay un arco también de convencional que uno si lo puede interpretar en esa dirección. En este caso estamos fortaleciendo esa interpretación. Es decir, bueno, no estamos pidiendo que todos seamos empleados públicos para siempre, que es lo que se decía por algunos medio trasnochados. No, sino que por lo menos el trabajador tenga un derecho de que si tiene que afrontar la decisión más dura, sea la del despido, tenga un mínimo periodo previo a aviso, sea fundamentado, y algunas horas para poder salir a buscar un trabajo nuevo. Ninguna de estas cosas es un cambio radical en las relaciones laborales, pero sí en un mensaje. Bueno, el conteo estaba mal ahí, ¿eh? A ver, estamos en el mes de mayo, que se ha tomado como el mes de la protección a niños, niñas y adolescentes, y se vienen desarrollando una serie de actividades en el Ministerio de Desarrollo Social en referencia a este tema. La última fue con UNICEF, y fueron a través de distintas guías que tienen que ver con la parte económica de protección y de ayuda a madres jefas de hogar, guías que tienen que ver con la minoridad directamente, con niños, niñas y adolescentes, en lo que puede ser la nutrición, o aspectos que tienen que ver también con los recursos legales. La idea es trabajar, nos decía Cecilia Sena, en que de alguna forma esas mujeres que realizan la custodia y la protección de niños menores de edad, no solamente tengan en el futuro prestaciones de ayuda, sino que de alguna manera se puedan reinsertar en un mercado laboral a través de alguno de los programas del MIDES que desarrolla con algunas empresas públicas y privadas, para que mantenga esa permanencia laboral. ¿Qué es difícil esto? Sí, es muy difícil. Muchas veces dura lo que dura y después hay que salir otra vez al mercado, y las herramientas muchas veces son pocas para poder conseguir nuevamente reinsertarse. Pero eso es lo que se busca, decía Cecilia Sena. Lo otro es que vamos a escuchar ahora al representante de UNICEF, Francisco Benavides, porque él en su alocución hizo referencia a que Uruguay, más allá de los temas que ha resuelto, todavía tiene algunos temas a resolver. Y uno es el tema del impacto en el crecimiento intelectual, desarrollo intelectual o físico, de niños y niñas y adolescentes a partir de la malnutrición. Que es un tema que, de verdad, nos decía la gente del MIDES, esto también estuvo presente en el 2013, en el 2018, lo sé porque yo estuve cubriendo cuando se hicieron informes de ese tenor, en la residencia de Suárez, me acuerdo, una conferencia de la que era entonces presidente Tabaré Vázquez, y entonces, en el 2018, en el 2013 con la presidencia de José Mujica, pero claro, que se repita en el tiempo no justifica que ahora sigamos en la misma línea, porque los datos indicarán que lamentablemente todavía es un tema que no se ha resuelto. Nos decía Sena que todavía quedaban para analizar el ámbito rural, que es un ámbito preocupante también, es un ámbito a trabajar, cerrar cifras en ese sentido para tener ya una visibilidad de la problemática global del país, y de esa manera, cuando lo tengan, dijo ella que iban a dar los números. Esperemos que sea así. Escuchamos lo que decía en principio el representante mexicano, de UNICEF en Uruguay, Francisco Benavides. Que en el contexto internacional puede ser ejemplar, que no quita eso que tenga sus propios retos. Quizás mencionar un dato, 43% de los niños a nivel global siguen estando en riesgo de no alcanzar el desarrollo mínimo, el desarrollo óptimo alrededor del mundo. Pero lo que sí está claro es que no son todos los estados que han hecho una apuesta seria y a largo plazo consistente en fortalecer las políticas, los programas y la coherencia de las políticas de primera infancia. Y en ese sentido, que sepan que a nivel global, regional y también nacional, esta es una prioridad de UNICEF, y nosotros tenemos un acuerdo, que nosotros cada 5 años en todos los países tenemos un acuerdo con el Estado, y ese acuerdo tiene prioridades, y en el actual acuerdo que tenemos con el Estado uruguayo está la primera infancia como una prioridad, y dentro de esta prioridad, bueno, es en este marco que hemos estado haciendo todas estas acciones y que hemos intentado contribuir tanto en, como decía Cecilia, es decir, con algo muy concreto que responde a las necesidades del terreno, pero también contribuir a esta esta lógica interministerial que requiere el trabajo de primera infancia. Entonces, hemos trabajado también con el Ministerio de Salud, por supuesto, con otras áreas del MIDES, por supuesto, también con el INAO. Hemos intentado también colaborar, obviamente, con ACE y con los departamentos para poder sumar a esos esfuerzos que hacen el Estado y el Gobierno y el Ministerio para que esto se materialice en verdaderas políticas de primera infancia. Yo tampoco quiero entrar en los detalles técnicos de lo que se va a presentar, pero sí quizá enfatizar dos ideas. Por un lado, agradecer, felicitar, reconocer que se sigue trabajando en primera infancia en el actual gobierno y reiterar mi compromiso que tiene UNICEF con los uruguayos y con las uruguayas, con los niños y las niñas, de quedarnos trabajando hasta el último día de este gobierno. Es decir, no sé qué va a pasar después, pero lo que sí sé es que nosotros nos vamos a quedar trabajando y en la medida que nos den otra confianza que nos han dado hasta ahora, aquí estaremos, vamos a trabajar. Y el otro punto, decir que yo veo con muy buenos ojos que el tema de primera infancia sigue siendo prioritario, no solamente para el MIDES, sino para el Estado, y también está en las agendas de las diferentes propuestas políticas, y eso en realidad es creo, también un acierto. Ahí tenía lo que decía Benavides, representante de UNICEF, y él marcaba allí los números que decíamos recién, tienen que ver con la malnutrición y lo que genera obviamente con el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Vamos a escuchar ahora lo que decía en conferencia de prensa Cecilia Sena, la directora de Desarrollo Social del MIDES, hablando un poco de estos programas y hablando un poco de los desafíos. Nosotros en estos 4 años hemos alcanzado más de 15.000 familias, un total de 57.000 personas, alrededor de 57.000. En este año llevamos acompañando 2.700. Dentro de esas familias se componen por los referentes, muchas son embarazadas, niños pequeños de hasta 5 años, pero también abordamos otras realidades que viven esas familias cuando existe una discapacidad, cuando se detecta una situación de violencia y todo lo que se presenta en un acompañamiento familiar. El representante de UNICEF decía del tema vinculado al desarrollo del niño, marcaba justamente que es una problemática que en Uruguay continúa. ¿Qué datos concretos tienen ustedes? Bueno, nosotros estamos terminando el procesamiento de la ENDIS, que se llevó adelante en el año 23 para las localidades departamentales. Ahora estamos esperando finalizar lo que es la ENDIS rural para poder hacer una presentación específica. Sí hay una alerta vinculado a lo que es los índices de desarrollo ya desde el 2013 y del 2018. Se marcaba una alerta para el país en ese sentido. Venimos trabajando mancomunadamente con Salud por estos temas, con Salud Pública, con ACE, y cuando tengamos los datos específicos, ahí tendremos que rever todas las acciones que todas las instituciones estamos llevando adelante. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran cuando recorren con los niños, con las familias, con las madres? ¿Dónde están los principales desafíos? Bueno, los principales desafíos tienen que ver muchísimo con lo que son las políticas de género y políticas económicas vinculadas a la autonomía económica de esas madres para poder garantizarle a esa familia sustentos económicos que no sean meramente prestaciones económicas, que como todos sabrán muchas veces pueden llegar a ser insuficientes en términos de las necesidades de esas familias. Ese es uno de los temas transversales que nosotros hemos abordado como ministerio con algunas acciones específicas. Por ejemplo, poder incluir en el programa Accesos, que fue presentado el otro día por nuestro ministerio, a todos estos referentes familiares para que tengan un trabajo protegido con un ingreso, un sueldo mínimo y a su vez ese acompañamiento familiar en el hogar de una dupla con mirada de primera infancia, más toda la batería del Estado protegiendo para poder darle la posibilidad de elevar un escalón más a esas familias. Y en ese sentido, para esta edición 24, tenemos 600 referentes familiares incluidos en el programa Accesos que van a estar trabajando durante 7 meses con un sueldo mínimo y acompañados por nuestras duplas. ¿Esto lo es todo? No, claramente que no. Pero es un cambio radical en esa mirada de incluir la mirada de inclusión sociolaboral en un acompañamiento familiar que garantice autonomía económica para esas madres, para esas referentes familiares que permitan poder sustentar la familia. Yamandú Orsi, el precandidato de Frente Amplio, tuvo una reunión de trabajo donde se plantearon una serie de programas y acercamientos a la gente. Se le preguntó también por el tema de las inundaciones. Hizo referencia a lo que la diputada Lucía Echeverría había planteado al directorio de OSI, al ministro de Ambiente, en el régimen de comisión general del día miércoles, que tenía que ver con que hay sensores que están funcionando para la Intendencia de Canelones junto con la Universidad de la República, que han permitido la posibilidad de hacer las evacuaciones con muchas horas de anticipación a que la crecida llegue, generando que las mismas se hagan en seco y pudiendo la gente sacar sus muebles, sus electrodomésticos. Y hay otros sensores que no están funcionando en el Santa Lucía y que tienen que ver con la INAGUA, con el Ministerio de Ambiente, y que esa ha sido la protesta. Y otros sensores en algunos lugares donde no hay. Se preguntaba si había en Florida, creo que no lo hay, en 33. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Orsi, que comenzó hablando de la denuncia que le habían realizado de falsa respecto a haber agredido a una persona trans, donde ya hay judicializadas dos personas. Él sigue insistiendo con que hay allí también una mirada política del tema. Tuvo la salida al cruce del presidente de la calle Pou en Paysandú, cuando dijo que era tan grave hacer denuncias falsas como también sembrar que las mismas puedan venir del ámbito político partidario. Y bueno, eso no le gustó a Orsi. Vamos a escuchar lo que decía respecto justamente a esas declaraciones de la calle. Hay una cuestión política que tiene que ser resuelta. ¿Molestó las declaraciones de la calle de los días que dijo que era tan grave la acusación falsa contra usted como que se dejara entrever de que había una situación de política partidaria con respecto a esto? No me molestó. Sí me preocupa que no haya sabido leer lo que yo dije, eso sí. O que aparezca destemplado el presidente, eso sí me preocupa. Ahora, no me molesta, porque yo dije claramente que era partidario. Y después de haber dicho yo lo que dije, y lo repito y lo vuelvo a repetir, aclarando incluso, porque recibí incluso la llamada de algunos actores referentes de peso del partido, donde compartimos la línea. Entonces, nada menos el presidente no entender que por abajo está pasando cosas malas, pero también pasan cosas buenas. Las cosas buenas son aquellas que tienen nivel de acuerdo, y en esto estamos de acuerdo los partidos, de que no debe volver a pasar, no tiene que pasar, y tiene una dimensión política que no puede ser desdeñada, no puede ser despreciada. Ojalá pueda entenderlo un poco mejor. ¿Sería necesaria una reunión de todos los referentes políticos para entender esta situación? No, estamos en campaña interna, en campaña hacia octubre, ya está. Ahora usted dice que da vuelta la página, entonces ¿cuál es la próxima etapa de su campaña y cuál es el resultado de esta reunión? Bueno, hoy estuvimos analizando los siguientes pasos. Hay, primer cosa, reagendar o plantear cuestiones de agenda y las características de las actividades, nuestras giras al interior y cómo priorizar algunos lugares del área metropolitana. Lo otro que se vio es gente que está pidiendo, o ciudadanos que pertenecen a los sectores o no pertenecen, que están pidiendo hacer aportes en cuanto a temas concretos, y la idea es encontrar los espacios como para que esas propuestas lleguen. ¿Qué quiero decir? Gente que te dice, nosotros queremos aportar en ciencia y tecnología, tenemos ideas. Otros que te dicen, el programa del Frente plantea tal cosa, a mí se me ocurre que deberíamos ir por acá o por allá. Así que instalaremos mesas temáticas para pensar juntos. ¿Las inundaciones modifican el plan de campaña? No, por ahora no, porque casualmente no teníamos ahora en estos días llegada por ahí. Pero es un tema pero sí preocupa, ¿no? Es un tema recurrente. Es tremendo, ¿tiene tremendo. Presente para tremendo, su programa de gobierno. Tremendo, sí, claro. El tema es la adaptación de nuestra sociedad a lo que se nos vino. Nosotros en Canelones tenemos algunos avances, por ejemplo, que no sé si todo el mundo conoce. Tenemos sensores en los cursos de agua donde nos avisan a tiempo cómo viene la mano. Son detalles que no resuelven la problemática, pero sí te prepara bastante mejor. Y ahí estoy siempre en contacto con mi barra de trabajadores o de jerarcas de la intendencia. Seguimos con la información y ahora vamos a escuchar a otra de las personas que se suma a la campaña electoral, en este caso con miras al año que viene a las municipales en Canelones, que es en este caso Leonardo Cipriani, que renunció ayer a ACE para que le den los tiempos justamente legales para poder presentarse, más allá de que quedan algunas cosas para clarificar dentro de los dos candidatos que van a ser del Partido Nacional dentro de la coalición republicana. El otro se lo van a disputar los Colorados y Cabildo Abierto. Cipriani habló también de lo que en lo que va a ayudar a Álvaro Delgado. Sí, exacto. Mira, los temas de salud son uno, que obviamente nos apasionan y en los que más trabajamos. Tenemos una serie de ideas para aportarle, como por ejemplo el tema que se basan específicamente en elementos de gestión y después de regular las prestaciones que consideramos que son importantes tener para que las instituciones puedan llegar adelante. Son varios los temas de salud, sí, obviamente, que nos apasionan, los temas que ya venimos ejecutando, como es el tema de salud mental, que ya empezó en nuestro periodo de gobierno. Hubo que acomodar, poner todos los apoyos en orden. Ahora esperemos que empiece a tener su fruto, que lo tenés que seguir mejorando, ¿verdad? Y así que sea. ¿A usted ya lo han tentado con la posibilidad de ser candidato a la intendencia por el Partido Nacional en Canelones o por la coalición republicana? Tengo amigos que les gusta mi nombre para eso. Es eso. No he tentado nada. Es ahora empezar a trabajar con Álvaro por lo que te decía. Estas transformaciones que hemos logrado en este tiempo, que nosotros considero que tienen que continuar porque las veo que son beneficiosas para el país. ¿Qué pasa con el tema de funcionarios de ACE? ¿Termina con más funcionarios, menos funcionarios? ACE tiene 36.660 funcionarios. Y aumentamos, estoy muy contento porque nosotros aumentamos los funcionarios en atención directa con el paciente. Enfermeros, médicos, odontólogos, ¿verdad? Químicos, auxiliares de farmacia. En ese tipo de funcionarios fueron los que aumentamos. Y disminuimos los planos jerárquicos. De 1.900, hace muy grande, ¿no? De 1.900 y largo de cargos a 1.700 bajamos, lo cual es un tema muy importante. Y lo otro que hicimos a nivel de funcionario, que a pesar de a veces por ahí se dice otra cosa, nosotros implementamos los concursos. Ejemplo, la comisión de apoyo de ACE, antes solo concursaba el 6%, en nuestra gestión un 35%. Si me decís que estoy conforme porque solo es el 35%, no, pero estamos en la vía de seguir aumentando todo lo que son las listas de prelación. Y el otro punto importante a nivel de todo lo técnico, la comisión de apoyo baja y aumentamos el presupuestado, que eso le da al funcionario de ACE una estabilidad mayor y en el cual la administración se beneficia porque tengo un funcionario, por ejemplo, que no puede estar abandonando el cargo. Pensemos los médicos por comisión de apoyo cuando te dejaban una guardia o no concurría. Funcionario público, si no va uno, lo puede sancionar. ¿Qué valoración se hace del diálogo que hubo con el sindicato durante estos 4 años? Muy bueno. Mirá, de hecho no hemos tenido conflictos grandes, importantes, digo, no tuve ninguna ocupación, siempre cuando hubieron intentos, siempre las dialogamos antes. Se lograron muchísimos beneficios, sobre todo para el funcionario de la federación, y después con el sindicato médico hemos tenido algún toquecito, que fue creo que más político, partidario que otra cosa, sobre todo en la pandemia, pero después siempre hemos tenido una buena capacidad de negociación, gracias a la atención de los sindicatos, que permitieron llegar a buenos puertos, ¿no? Además de los toquecitos que usted hablaba, ¿qué articuló para estar tanto tiempo en la presidencia de ACE? Porque es el presidente que más ha durado desde que se creó ACE, duró 4 años en el cargo. 4 años y 2 meses. Y creo que fue el respeto por el que trabaja y de trabajo, creo que es de trabajo y de buenos compañeros de trabajo. ¿De presupuesto? Presupuesto tuvimos, en ACE tuvimos un aumento muy importante del presupuesto, que se vieron en el presupuesto nacional y en las rendiciones de cuenta y con el apoyo siempre del Ministerio de Economía. A la vez siempre justificando, como dijo el presidente ayer, peso que nos daban, peso que gastábamos y peso que nos auditaban de cómo gastamos, que eso es lo correcto. Por eso yo también hoy le quiero agradecer mucho a los legisladores de la oposición, que disculpen el término, me acalambraron con pedido de informe. Rompimos récord en respuesta, mirá, debe mandar en miles. Y muchos a veces reiterativos, eso es lástima que la pida mucho recurso. Pero bueno, pero el poder nosotros responder todos estos pedidos de informe, todas las veces que fuimos al Parlamento, por los temas de Casa de Galicia, por los temas de ITHG, de las ambulancias, y por temas de pandemia, digo, siempre se han aclarado todos en una forma muy transparente, ¿no? Si o sea que queda Sosa en la presidencia, ¿quién va a ocupar la vicepresidencia de ACE? Nosotros queda el doctor Marcelo Sosa como presidente, ahora me estaba enterando que estaba ya llegando la resolución, y tenemos una propuesta que ya la tiene el presidente de la República. Sí, porque en realidad no va a agregar nada, porque en realidad él sabe quién puede ser el vicepresidente, pero no lo va a nombrar hasta que Lacalle pueda acepte la propuesta. Sí queda Marcelo Sosa, que me extrañaba un poco, no por sus capacidades, sino porque él es doctor, pero en derecho. No es médico, el vicepresidente de ACE, pero va a quedar él, sí, como titular de la presidencia de ACE en este tiempito, en lo que quede del gobierno de Lacalle Pou. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.